Candombe realidad, uniendo el barrio donde está comunidad. Súmate al ritmo del candombe rap. Buena vibración, fluye la energía, la canción es barrica. Palpita el barrio, suena el tambor. Movilización cultural, de esquina a esquina. Se acerca la vecina, la familia, brota la alegría. Se contagia conexión, que domina inspiración. Libertad, el ritual, armonía, tradición y respeto. La llama sigue viva, en honor a las raíces esta melodía. Por tanto sufrimiento en el pasado. Entramos en este Desmorrugando, una comparsa entrevistas. Vamos a ir probando esa tecnología, a ver cómo nos están escuchando. Primero, capaz que vamos con el compa de... Con el más conocido, que tiene un gato encima. Así que, buenas noches, Rafa. Buenas noches, ¿me escuchan? Acá, con poca señal de internet, pero me pude conectar, por fin. Boom. Buenas noches, Betina. Buenas noches, Víctor, Santi, Jonah. Buenas noches. Y bueno, ahora ya que la nombraste, Rafa, presentala vos. Mirá con el gatito. Preguntale Betina, a Rafa. Bueno, ya estamos acá con Betina Rocha, en vivo y en directo. Antes que se me vaya la cabeza, quería felicitarlo por la nota que consiguieron antes del programa. No sé si la escucharon todos, pero estuvo muy bonita. Estuvo linda, fue una nota de esas que espontáneas. Improvisada. Ahí va, totalmente improvisada. Y bueno, ya la habíamos presentado en el bloque anterior, a Betina Rocha. Un gusto tenerte. ¿Nos estás escuchando bien ahí, del otro lado? Buenas noches. Hola, buenas noches Rafael, buenas noches Víctor, buenas noches todo el equipo que está acompañando. Buenas noches. A la audiencia, feliz domingo para todos. Un placer acompañarlos hoy, me encanta la buena vibra que hay en este equipo. Bueno, bienvenida entonces. Como dije el otro día en la entrevista que le hicimos con Joan, nos juntamos para tocar en el Instagram, ¿estudiaste para hoy, Betina? Mira, para este examen me la jugué. Di una repasadita y dije, bueno, lo que no salve me lo llevo como conocimiento. Porque bueno, uno siempre tiene que estar abierto a eso, ¿no? A que lo que no sé, lo tengo que aprender. Así que vengo confiado. Bueno, me gustó. Esta entrevista va a estar movidita, me parece. Así que, ¿arranco? Bueno. Y arrancamos con todo, bueno. Vos, Rafa, arranca o dale. Dale, arranco. Yo creo que Betina, para primero que nada, no te conozco. Bueno, fuiste una de las primeras que nos mandó mensaje este año y siempre ha estado prendida. Pero bueno, ahí Víctor me contó un poco de ti, que hemos conversado, pero vía virtual. Y más que también como el Radio Escucha, queremos saber quién sos. Te presentés, más que nada, más que lo poco que sabemos nosotros de redes sociales, que... Bueno, yo entré un poco a tu Facebook, indagué ahí, pero no es mucho, más bien me gustaría escucharlo de vos. Bueno, muy bien. Bueno, me llamo Betina Rocha, tengo 45 años, soy mamá de tres niños, uno ya es adolescente, Teo que tiene 16, Sol que tiene 11 y Renata que tiene 8. De profesión soy secretaria y bueno, hace algunos años que estoy en el ambiente candombero. Considero que soy una candombera, soy una bailarina, que he incursionado, he investigado, he crecido con otras personas, he adquirido muchos conocimientos en el sentido de la búsqueda del candombe, y bueno, hoy por hoy soy coreógrafa y soy la directora responsable de la comparsa Sonidanza. Bueno. A su vez, por ahí tenemos alguna cosa, y a su vez... Formo parte de una asociación que se llama Candomberos Asociados de Canelones, que en el día de hoy está cumpliendo un año de vida. Felicitaciones, entonces. Muchísimas gracias. Hoy estamos cumpliendo un año de que un grupo de directores de comparsa nos juntamos con la finalidad de unirnos y de llevar el candombe de Canelones a más. Así que creo que tuvimos muchas cuestiones en ese momento, pero fue un gran paso y estamos muy orgullosos. De ser parte de 14 comparsas que estamos asociadas en esa asociación, que bueno, nos ha dado muchas satisfacciones y nos agarró en una pandemia que también eso ha hecho difícil, ¿no? Porque como ustedes saben, las asociaciones tienen que tener asambleas, una cantidad de cosas que son como de unión o de tener reuniones presenciales que se nos han hecho difícil, pero siempre estamos en comunicación y lo hemos podido llevar adelante. Así que bueno, por ahí eso, me identifico 100% con el candombe, soy una apasionada, una agradecida al colectivo candombero, así que bueno, siempre para sumar, es siempre lo que digo, siempre para el candombe estoy para sumar. Nutrida la primera respuesta, ahora agárrate. Ahora me agarro. Imagínate que iba a preguntar yo solo y ahora que voy a preguntar todos los demás, me parece. Yo tengo, por ejemplo, una que tiene que ver, ya como avanzando más, lo que cuando desmorrugamos la danza, ¿te acordás que dimos la ombligada? La ombligada. Igual, creo que no dijo de ADCU nada, Betina. Ah, pero, es verdad. Lo ocultó, mira. Lo ocultó, ¿verdad, Rafa? Pero no, yo tengo que ella, tipo, como que hizo una pasada por un montón de preguntas de las que yo tengo. Pero no tengo ninguna, así que capaz que igual me gustaría que te pregunte algo Víctor, Sandy también, y entre mis preguntas está, pero si la quieren dejar para después, no, bueno. No, dale, ahora, dale, ahora. Dale. Ahí va, sobre ADCU también, como profundicé un poco más, ¿qué? ¿De dónde nació? ¿Cómo nació? Bueno, por ahí un poco por ahora. Bien. Bueno, la propuesta de ADCU, que omití contar un poco la historia, es una asociación, es la Asociación de Danza Candombe del Uruguay, que nace también con la finalidad de unir y de poder generar un espacio entre las personas que estamos vinculadas a la danza y también empezar a dejar un registro, porque si bien hay una cantidad de registro tanto escrito como audiovisual, en lo que tiene que ver con el toque, historias de las comparsas, el candombe en sí, hay bastante poco con respecto a la danza. Los principales libros se dan de Allí Estarán, que es lo más histórico que hay, y hay otros autores, pero no se está dejando como lo que ha sido la evolución o el registro de cómo fue evolucionando la danza en estos años. También nace como la unión del colectivo. Esto fue en el año 2018. Inicialmente estuve concurriendo a las primeras reuniones de ADCU, después por un tema de salud no pude estar cuando se hizo el acto fundacional y todo lo demás, pero siempre estuve a disposición de la asociación y formo parte de ella. Y bueno, en esta época de pandemia que se dio la gran idea de poder hacerlo Zoom, también estuve sumándome ahí con los talleres. Es un espacio muy bueno, muy rico y que creo que está para mucho más. Y vamos en camino a eso, ¿no? Hay una comisión directiva allí que está llevando muy bien adelante toda la planificación de la asociación. Vaya mi saludo para ellas y ellos. Bien, tomamos talleres que con Santi hemos subido estar. Yo más que vos, Santi, pero hemos sabido estar. Y bueno, ¿qué se viene de...? Bueno, de ADCU, ¿qué se viene en adelante? Sé que hay algo de gramilla. Exacto. Si bien en la danza hubo grandes aportes, sabemos que la danza principal y fundamental en lo que era la esencia era la danza de la mamá vieja y el gramillero. Si bien existía un cuerpo de baile, y había, no vamos a hablar de cuerpo de baile específico como tenemos ahora, sino que teníamos bailarinas y bailarines, era muy importante la danza de la mamá vieja y el gramillero. Así que bueno, en junio se apuesta a los talleres de gramilla y por lo que estuve conversando hace unos días pasados con Doris, también está la idea de poder sumar otros aportes, como vendría a ser el tema de las banderas, generar otros espacios, porque como bien sabemos, desde el primero hasta el último, sin ser los tocadores, hay una danza. Las banderas también tienen que llevar su paso candombero o los símbolos también. Entonces tiene que haber como una representación de principio a fin. Y obviamente vincularnos a todo lo que tiene que ver con la historia del candombe. Bueno, ya que tocaste el tema de las banderas, pregunto yo, preguntan ustedes. Pregunto yo, acá hemos tocado el tema de las banderas, que son los trofeos, ¿no, Rafa? Esa duda que teníamos tanto. Pero pregunte usted, señor Víctor. Bueno, ya que estás en Sony Danza, primero, Sabemos que los colores son importantes. Las banderas son los trofeos muy importantes. Que muchas veces lo vemos tirados por ahí y siempre los directores y coordinadores como vos, como que se enojan un poco por las tiradas. ¿Qué significan? Sé que estás con la parte de la coreografía, las bailarinas, pero está. Pero, ¿qué significan los colores de Sonidanza? Fua, si bien, no es por excusarme, ¿no? Pero no soy la fundadora de Sonidanza. Llegué cuando Sonidanza ya tenía un trayecto ya vinculado. Pero creo que tiene que ver un poco con los colores de la localidad, de La Paz. También creo que tuvo que ver un poco con la creación de quienes estuvieron como directores. Tenemos colores básicos, porque es el rojo, verde y amarillo. Pero no hay no creo que haya una definición total, por decirte, el rojo pasión, no hay algo al respecto, en sí. En el caso de Sonidanza, desconozco específicamente, pero creo que sí tenía que ver con el tema de los colores de la ciudad y demás. Bien. Pregunta bastante incómoda o bien. No. Creo que es como te dije hoy, me voy con los deberes para hacer incursionar, porque la próxima vez voy a responder mejor y más claramente, y aparte lo tengo que saber. A eso iba ahora yo. Sí, qué tan importante saber la historia de la comparsa mismo en sí, esto del tema de los colores y demás. Sí, viste que el tema de las banderas antiguamente tenía que ver con las naciones de donde venían. Entonces, bueno, creo que las comparsas muchas veces, porque antes de ser directora de Sonidanza fui directora de Comparsa Barrica de Montevideo, entonces en el proceso de Barrica sí formé parte desde que se fundó la comparsa, entonces ahí estuvo como la elección. Hay como una historia, pero creo que está bueno. Que podamos de alguna manera identificar, o bien al barrio, como te decía recién, que la elección de los colores tenga algo importante, algo para contar, que no sea solamente porque me gusta o lo que sea, porque así se está generando como la historia también. Pero esto se hace en Sonidanza, por ejemplo, esto de que cada integrante viene, a ver, quiero ir un poquito más. No comprometerte, ni tampoco a los directores ni nada, pero el que llega a la comparsa, ¿busca esta información? ¿Busca la historia de la comparsa? ¿Busca lo que significa el cada color y demás? En el caso de las banderas nunca me pasó esa pregunta. ¿Y en el caso de las bailarinas o otro personaje, algún personaje típico y demás? No. A mí personalmente no. Capaz que algún otro director de la comparsa o de la comisión directiva, sí. A mí particularmente nunca se me preguntó, sino capaz que lo hubiese sabido como dato, pero está bueno. Me quedo con el debe de poder responderles adecuadamente. Ahora, ¿coreografía sí, coreografía no? Hay que hacer los deberes, bueno. Te dije que hay que hacer los deberes. Bueno, a mí en particular... me importa mucho la danza y te diría que la coreografía para mí no es esencial, porque me parece que la coreografía nace cuando uno está en realidad viviendo la danza. Yo creo que es un poco así, y debería ser como una expresión más libre, como que yo estoy con una bailarina y hacemos lo mismo, me comunico con otra y hacemos otra cosa. Debería ser así. Lo que pasa es que la coreografía nace porque la exigencia del reglamento lo tiene. Bien. Y porque de alguna manera siento también que a la gente le gusta. Yo percibo eso en las bailarinas. Las bailarinas se copan con el hecho de hacer una coreografía. Vos planteás una coreografía y todas quieren hacerla y todos quieren como seguir eso. Es como una evolución. Pero que se ha dado en la danza. El candombe debería... Sí, es todo como... Puede es ser. Todo coreográfico, porque... Puede ser que pase sí. Lo mismo con el tema de la danza, la coreografía, con la batea y con el corte. Es algo que no te exigen un corte. Un corte no te exige, pero si no lo haces... No, el tema del corte, Betina seguramente te vas a ver, el corte no te lo exigen, pero si no lo haces, ¿qué pasa? No, claro, si no lo haces, una cosa. A ver, si vos lo haces, te levanta punto. Si lo haces mal, te quita punto. Es decir, creo que el corte no tiene puntos, ¿verdad, Betina? El arreglo no tiene puntos. El corte no tiene puntos, pero ¿qué pasa? Vos, hay partes en el reglamento en el cual se está midiendo una cantidad de cosas que tienen que ver con la musicalidad. Entonces, vos haces un corte y cuando salís de ese corte, o para entrar a ese corte, tenés que tener cierta preparación para que suene bien. Entonces, si vos salís de ese corte y sale cruzado, ya la musicalidad no es la misma. Entonces, el unísono ya no es el mismo. Entonces, eso te quita totalmente, como decís vos. Y con la coreografía pasa lo mismo. Si todo está sincronizado, si todo está lindo, si todo se ve bello, todas las manos iguales, todos los pies iguales, suma. Pero si todo está descoordinado... ¿Cómo llegó Australia? A ver, ¿cómo es esto? Bueno, aparte de esto, Betina Rocha, que cuente su realidad hoy en día, ¿no? Los talleres que hace personalmente y cómo es de esto el candombe por Zoom en Australia. Ay, a mí me costó pila esto del Zoom porque yo soy muy kinestésica, me gusta el contacto con la gente. Imaginen lo que puedo llegar a sufrir con la pandemia, soy de dar abrazos, entonces claro, esto quita mucha esa calidez que uno puede llegar con la llegada de la gente. Entonces el Zoom me parecía tan frío, pero bueno, lo de Australia surge a través de los talleres de AGDU. Estas personas habían visto los talleres y se contactan, y es un matrimonio que está radicado hace más de 40 años en Australia y que tiene sus hijos, una mujer y un hombre, y a su vez la nuera, que es australiana, que bueno, que quieren que ellos aprendan a bailar, que ellos aprendan del candombe, y ellos están tocando y tienen algo más o menos hecho, y bueno, yo estoy ahí sumando y dando aportes, pero desde la raíz. Estamos recién en el básico de candombe, en escuchar los tambores, porque bueno, es un poco lo que yo fomento, es eso. Mis talleres están abocados a empezar a bailar de cero, la base del candombe, los tambores, la clave, que es fundamental. Ahí va, se me está adelantando una preguntita. Justamente tenía que ver con eso. ¿Vieron que yo les algo relacionado a eso? ¿Vos viste, no? Yo te iba a preguntar justamente que... A Rafa ya lo mató, imagínate. Está como loco, Rafa no sabe ni qué preguntar. Pero ¿para qué queda algo más de la danza? Porque hay algo en el sindicato de Ute las Piedras que tiene que contar también. Ah. Invite, por favor, invite. Bueno, muy bien. El año pasado, en época de pandemia, también me surgió la posibilidad de dar talleres en AUTE, que es la Asociación de Sindicato de los Trabajadores de la UTE. Los talleres son abiertos tanto para los socios como para público en general. Ahí estoy los viernes a las 20 horas. Estuvimos paralizados por el tiempo que no se podía dar talleres, pero ahora retomamos. Es un grupo que, el espacio es bastante grande, pero es un grupo reducido. Por ahora tengo 3 alumnas. Y bueno, estoy todos los viernes con este grupete que viene al firme. Y bueno, estamos en ese proceso de que ya les digo, empezamos desde la base. ¿Horario? Horario a las 20 horas, todos los viernes. Muy bien. Ahora Rafa, Santi con la clave. Y justamente con esto, para la persona, por ejemplo, que está escuchando, dice, la danza en candombe, ¿qué guía o por dónde se comienza? ¿Cómo te gusta a vos? Me imagino que cada profesora tiene su estilo, su forma de por dónde empezar. Y bueno, la pregunta va abocada hacia eso, como para que una persona que no sabe nada de candombe, de baile, diga, mirá, va, así que hay que, mirá cuántas cosas... Porque sorprende a veces la cantidad de cosas que hay para aprender. Por ejemplo, que el movimiento de arriba es una cosa, que el movimiento de la cadera es otra, que la tierra con el pie y aquello. Y hay como un mundo. Justamente eso era preguntarte. La mirada del candombe base. Ahí va. Se me cortó un poquito ahí, pero entendí la pregunta. Capaz que habrá rato. Díganme si ustedes me escuchan bien. Sí, te escuchamos bien. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, yo en el primer taller, y siempre lo sigo como retomando los primeros talleres, es empezar con la clave. Yo empiezo con la clave del candombe. Clave de 3x2, los tiempos musicales y cuántas veces entra la clave del candombe en el tiempo musical. Y después esto lo llevo a la parte de los pies. es con lo que, con lo primero que comienzo es con eso, con la clave primero y después con el candombe base con los pies. Y eso lleva un tiempo determinado para que la gente entienda en el cha, cha, cha, cha, cha, el paso básico de candombe, que entre a tiempo ahí. Porque, ¿qué pasa? Cuando la clave comienza no siempre tiene la misma velocidad. Entonces, que la gente se adecue a eso lleva un tiempo. Para el que nunca bailó nada, o para aquel que no tiene idea de candombe, porque no todos tenemos desarrollado el oído de la misma manera, porque eso también me ha pasado con diferentes alumnas. Hay gente que tiene una facilidad impresionante y nunca bailó, y hay gente que baila y le cuesta más. Y y a veces, bueno, surge que hay oído, pero cuesta la coordinación, la motricidad, todos somos diferentes. Entonces, bueno, es como aprender, buscarle la vuelta. Y bueno, mis talleres abocan mucho a esa raíz y después en ver en qué puedo colaborar con cada alumna, en qué puedo llevarle cosas para que puedan mejorar los brazos, por sobre todo en el caso de las mujeres cuesta mucho. No me quiero adelantar a alguna cosa que me quieran preguntar, no, porque veo que yo hablo tranquila, mucho. No, tranquila, que ahora viene otra preguntita más. Está, porque por ejemplo, yo enseño el básico de candombe con el pie a tierra, pero explico que la evolución lleva, y porque yo lo bailo así, yo bailo en media punta con metatarso arriba. Pero también enseño que esa es como yo bailo y me siento cómoda, y como yo disfruto y como yo gozo. Pero cada una va a buscar qué le queda mejor o cómo lo disfruta más, ¿no? Mis brazos, por ejemplo, el movimiento, si bien el básico de la danza es un brazo contrario a la pierna, hoy por hoy tenemos una evolución que los brazos están despegados del cuerpo. Y por ejemplo, yo enseño una técnica que es el movimiento desde los hombros. Todo el movimiento lo llevo desde los hombros, pero también explico, esto es lo que a mí me queda cómodo. Sí enseño el básico y capaz que alguien con el pie a tierra y bailando así la lleva riquísima. Claro. ¿Me explico? Lo disfruta, lo goza y lo puede llevar, y es eso, que cada yo me cual sienta busque bien. Su camino. Exacto. Pero que todo el mundo aprenda qué es la base, que para mí es fundamental. Es el camino que tenemos que llevar, porque bueno, somos transmisores de cultura, y esa es la responsabilidad que también tenemos, ¿no? Y hablando de transmisores de cultura, responsabilidad, hoy se cumple un año. La presidenta de la asociación. Rafita, va por ese lado vos. Ahí va, dale, sí. Esa pregunta faltaba. Decila. No, que nos comente algo, que nos cuente, a ver, que es también, porque bueno, también fue algo que quise buscar por internet, pero no encontré nada. De primera, tenemos más información de primera mano. No, en realidad contarles que está esto de la asociación, como que hacía falta. Voy a ser sincera, Doris Piris, que estaba en la parte de cultura de Canelones, me venía diciendo, estaría bueno que formaran una asociación, no sé qué. Yo siempre como que esperando que de algún otro lado saltara la pelota, ¿no? Pero como veía que estaba todo muy quieto, digo, está, vamos a meternos acá, ya estaban Son y Danza con 80.000 responsabilidades, imagínate. Digo, una más que nos va a hacer. Bueno, ahí, claro, con la gente de Son y Danza, le escribo a Gustavo dice sí, le escribo a Hugo de la Sandunga, sí, nos prendemos. Bueno, está, hicimos una primera reunión, de ahí nos fuimos reimpulsados a convocar a otros directores. Y bueno, y después surge que llegamos a la gente como para formar una comisión directiva, una comisión fiscal, que era lo que nos pedía la escribana para formar la asociación. Y bueno, y había que hacer la elección de presidente, de secretario, de tesorero, todo lo demás. Y bueno, dicen vos, Betina, que fuiste la que impulsaste, la que llamaste, todo, tenés que ser la presidenta. ¡Qué trabajito! Así fue la historia. De una nomás. Y bueno, una. A ver, ¿y en qué está este año? ¿Cómo que transcurrió? Bueno, año difícil, complicado. ¿Cómo se encuentra la asociación hoy en día, en realidad? Bueno, la asociación hoy en día se encuentra unida, que es lo principal, de acuerdo, tenemos comunicación siempre. Y bueno, hemos tratado de acercarnos lo más que podamos al tema de la Dirección de Cultura de Canelones, tratando de negociar, de estar cerca, de poder trabajar juntos de alguna manera. Porque antes, como que no había una asociación, entonces, bueno, si yo tenía una pregunta o algo para plantear, iba yo y planteaba a Dirección de Cultura, y ninguno de los otros directores se enteraba de que yo estaba haciendo esa gestión. Entonces, nos hizo unir y también pensar en colectivo, que era lo principal. Bueno, ¿cuáles son mis necesidades, pero cuáles son las necesidades de otras comparsas? ¿En qué podemos trabajar en común para que el beneficio sea para todos? ¿Cómo podemos trabajar como colectivo para que la cultura crezca en Canelones? Que las comparsas no solamente se formen, que salgan un año y que al año siguiente los directores se separen y formen otros espacios, que tengan continuidad, que haya un registro de las comparsas también, que eso está bueno, y que tengan continuidad era lo principal, porque nos parecía como que, bueno, llegaban las llamadas de la costa y era como que los nombres siempre variaban, si bien se mantenían las primeras posiciones, que eran las comparsas más firmes y con años se mantenía, veíamos que nacían otras y se desarmaban, faltaba como a veces la experiencia también, ¿no? Porque uno a veces tiene como una impronta en esto de porque yo lo viví, bueno, voy a estar en una comparsa como director. Bueno, y entre llamadas de... Te la corté así de improviso, pero entre llamadas, como dije el domingo pasado, el tiempo es bordaberry, como dice un humorista, por no decir el tiempo es tirano. Las llamadas a la costa, me nombraste. Bueno, a ver, llamadas, Montevideo, Durazno, Flores, la costa. En escala de importancia, ¿qué estrés se vive como directora a cargo de una comparsa? Así, ¿cuál es lo personal, cuál es la mejor, cuál se disfruta más, cuál lleva más carga de responsabilidad? Todas son una responsabilidad, por supuesto, pero como que uno cada vez que va avanzando como que también va descargando, dejándose estar, porque ya el estrés baja. Para Betina Rocha, sí. ¿Cuál es el orden de llamadas que ella pondría? Bueno, el orden de llamadas, la más estresante, y bueno, mucha gente me conoce. Soy una persona que trato de bajar mis niveles de estrés y como que no demuestro todo lo que me está pasando por dentro, el proceso es interno, ¿no? Porque trato de transmitir tranquilidad. Para mí es fundamental eso. A mí me encanta, algo que me gusta muchísimo es trabajar en equipo. Y yo siento que cuando, más allá de la cultura y todo lo demás, cuando vamos a la competencia tenemos que ser un gran equipo. Entonces la tranquilidad y la transmisión de tranquilidad a la gente es fundamental. Pero sin lugar a dudas que la más estresante y sigue siendo la llamada de Montevideo, por todo lo que conlleva, ¿no? Desde el punto de vista de ya tener que trasladarte desde tu lugar, de donde estás ensayando, que sos una comparsa del interior, a Montevideo. En el caso de Sonidanza, en estas últimas llamadas, yo volví a hacer lo mismo que había hecho en Barrica. Todo el cambio de vestuario, toda la preparación se hizo en la casa del vecino al sur, ahí en Barrio Sur, porque bueno, me parece fundamental para darnos la tranquilidad de no tener que salir sobre la hora, los vehículos, todo lo que conlleva. Entonces, reunir a la gente ya desde temprano ahí en el lugar, a una cuadra de la salida, para mí ya era, bueno, tengo a todos los pollos acá y no tengo de qué preocuparme. Bien, bien, precavida, bien. Sí. La segunda, Durazno, porque bueno, es la llamada del interior más importante. Se disfruta muchísimo. Para mí es de las llamadas que ya me aflojé de Montevideo, y aparte se goza mucho, la gente es muy comunicativa. Se corta mucho lo de la competencia, ya vivís más a la gente y no tanto. Yo voy como que en las llamadas viendo dónde están los jurados, el tiempo, no sé. No es tan disfrutable. Ya la de Durazno la disfruto más, Flores también, y la costa ya es ya fue como un descanso total. Tal cual, tal cual. Pero bueno, son todas importantes, sin lugar a dudas. Y obviamente que el de la costa representa a nuestro departamento y es lo que uno pretende, ¿no? Que esto vaya, que sea de una importancia tan grande como es Montevideo, que tenga eso. Bueno, Betina, la verdad, contento, gracias por tu tiempo, por recibirnos en esta virtualidad. ¡Ya se terminó! Y los tiempos son tiranos. Cuando quieras ganar, ya no queda. Se repetirá seguramente. Tenemos varios temitas. Aparte ya te dejamos hecho un deber, que seguramente tenemos que preguntar, porque nuestra idea es saber qué significan los colores de todas las comparsas que podamos. Así que nada, agradecerte, Betina, un gustazo compartir este momento contigo. Muchísimas gracias y nada, nos estaremos viendo por ahí. Recuerden, decirle vos, Betina, dónde están tus clases, los talleres, todo. Bueno, muy bien. Lo que digo siempre, las redes sociales, Betina Rocha, que me encuentran por ahí si se quieren conectar. Después estoy dando talleres los viernes a las 20 horas en AUTE, en Las Piedras. Ahí se nos cortó. Bueno, los viernes. Bien. De vuelta, Betina, que se nos cortó. Bien, estoy con una propuesta nueva de Zoom también para la Asociación de Secretarias del Uruguay. Estoy los sábados a las 18 horas también brindando por Zoom talleres para ellos. Así que bueno, y las redes sociales siempre, que estoy abierta siempre para atender una más. Bueno. Gracias a ustedes por el espacio y felicitaciones por todo lo que llevan adelante de visibilizar el candom. Un abrazo. Muchas gracias, Betina. Muchas gracias, Betina. Cuídate. Vamos. A la tanda y bueno, despedimos este último momento con la música de Carlos Vidal. Carlos Vidal, vamos a un espacio primeramente de la tanda y después Carlos Vidal, ¿les parece? Muy bien.